Así es, habíamos anunciado la posibilidad de poder charlar telefónicamente con quien ayer estuvo aquí en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, aula repleta en el aula 35, brindando una charla acerca de las violencias contra las mujeres y el sistema penal de los abortos punibles al debate sobre su criminalización. Estamos hablando del juez de instrucción penal de Bariloche, Martín Lozada. ¿Qué tal? Buenos días, Lozada. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlo. Buen día. Lo mismo. Bueno, está acostumbrado, digamos, a tener este tipo de sala repleta, ¿no? Cuando usted expone. Bueno, a veces tenemos la suerte de hacerlo con más y otras veces con menos gente, pero en todo caso me parece que se trata de un tema bastante convocante y de bastante interés además para los estudiantes de Derecho y de Humanidades de aquí de la Facultad. Sí, y lo importante además, lo comentábamos al principio del programa, es que por estos temas interesen personas, organizaciones sociales que exceden el ámbito académico, ¿no? Que se acerque la gente a la universidad cuando se generan este tipo de actividades, ¿no? Sí, porque uno siempre aspira a que sea la universidad y sus facultades los centros en donde se pueda llegar a debatir, a discutir y analizar algunos problemas que nos tocan como sociedad. Entonces, que esto efectivamente sea así y que la universidad y sus facultades cumplan con el rol de ser sede de estos debates, me parece que es bastante saludable. Se extendió bastante ayer, Lozada, acerca, bueno, del artículo del Código Penal argentino que habla de los abortos no punibles, el artículo 86 y sus dos incisos, ¿no? Sí. ¿Usted nos podría detallar qué es lo que establece este artículo? Bueno, este artículo, en primer lugar, fue incorporado en la legislación argentina, en el Código Penal, en el año 1921, y prevé dos supuestos en los cuales las mujeres pueden interrumpir su embarazo con su consentimiento, el de su representante legal, y con la intervención de un profesional médico, en la medida en que el primer supuesto se verifique que el embarazo por el cual cursa la mujer pone en riesgo su vida o su salud, y en segundo término el embarazo resulte ser producto de una violación, esto es, de un atentado al pudor, dice el Código Penal de 1921. Y aquí, en este segundo supuesto, es cuando se suscita una discusión en el marco de la doctrina penal, que se refiere puntualmente a discutir si esta disposición que resulta desincriminatoria del aborto se refiere a la totalidad de las mujeres o, por el contrario, se refiere tan solo a aquellas mujeres, dice la letra del artículo 86, inciso segundo del año 1921, idiotas o dementes. Hoy podríamos decir que se encuentran afectadas en su salud mental. Pero bueno, afectadas en su salud mental. Hay una tesis amplia que sostiene que esta disposición es para todas las mujeres que han sido objetos de un ataque sexual y que, en consecuencia, han quedado embarazadas. Y hay una tesis restrictiva que sostiene que solamente es para aquellas que resultan idiotas o dementes, es decir, que tienen un problema mental. Acá hay una puja que de alguna u otra manera viene solucionándose en los últimos años en la Argentina a través de la interpretación amplia, y la interpretación amplia a través de, fundamentalmente, la doctrina de los más importantes penalistas de la República Argentina que apoyan esta tesis amplia. ¿Usted considera, Lozada, que es necesario reformar este artículo o basta con volver a redactarlo, que es por lo ahí lo que suele cuestionarse cuando surgen estas interpretaciones por parte del derecho? Bueno, sabemos que en este momento hay en el Congreso de la Nación radicado un proyecto de ley que está destinado a aclarar los términos del inciso segundo del artículo 86, para dejar muy, muy claro en su redacción que esta es una facultad que atañe a todas las mujeres y no solamente a algunas de ellas, es decir, a las que presentan problemas en materia de salud mental. Me parece que una reforma del texto normativo va a servir para dejar atrás una discusión que ya tiene casi 90 años en Argentina. En ese sentido me parece que es muy saludable. ¿Qué pasa, juez, en otros países que han debido pasar por este proceso, que lo han resuelto o que están precisamente pasando por esta definición, si es que hay algún caso como para encontrar algún reflejo de cómo se está trabajando en el resto del mundo? Bueno, la legislación comparada nos coloca frente a un amplio abanico de posibilidades en materia de abortos en general. Hay países que lo tienen absolutamente desincriminado, esto es, que las mujeres que cursan un embarazo no deseado concurren a un hospital y es el sistema de salud pública o salud privada quien provee la posibilidad de una intervención quirúrgica o la entrega cuidada y guiada terapéuticamente de una pastilla, hasta países que no solamente no contemplan y que persiguen penalmente la comisión de abortos, sino que inclusive no prevén, como nuestro Código Penal, ni siquiera los abortos no punibles o llamados también terapéuticos. Esto es, hay un amplio abanico de posibilidades y en nuestra región iberoamericana son 5 los estados que no contemplan ni siquiera lo que la Argentina contempla en el artículo 86, que son estos supuestos no punibles. Usted puede ser, le pregunto como profesional, ¿no? Si usted considera que una mujer tiene que acceder a un aborto en el sistema público de salud. Yo no, me parece que esta es una pregunta que de algún modo debe ser contestada después de otras preguntas. Uh-huh. Por ejemplo, yo, y en esto hice bastante hincapié en el día de ayer, estoy convencido de que no solamente en materia de aborto, sino también en materia de uso y tenencia de estupefacientes o de drogas, es necesario analizar muy puntualmente cuáles son los efectos de la criminalización. Esto es, si la norma prohibitiva cumple con el objeto que declara, esto es, si la norma prohibitiva, esto es, que prohíbe el aborto, efectivamente cumple con su cometido de proteger la vida. Y para esto hay que centrarse en cuáles son los efectos de los procesos de criminalización. Esto es, si la prohibición y las conductas que se llevan adelante en la clandestinidad no son más perjudiciales para la vida que si se llevasen adelante reguladas por la legalidad del Estado. Uh-huh. Dicho de otro modo, generalmente cuando se analizan los procesos de criminalización se hace referencia a lo que sucedió durante la ley seca en los Estados Unidos, en la cual se prohibió el consumo de alcohol. Parece ser que los resultados fueron catastróficos, que la gente no solamente tomaba alcohol en su casa, sino que un número de millones de consumidores de alcohol pasaron de la noche a la mañana a ser potenciales víctimas de los procesos de persecución penal, llevaban adelante comportamientos reñidos con la ley penal del Estado en el interior de sus casas. En muchos casos había personas que eran alcohólicas y que no podían tratarse y obtener asistencia médica porque estaban delatándose como perpetradores de un delito. Con esto quiero decir, si en la Argentina hay un número elevadísimo de abortos, que aparentemente serían aproximadamente 500.000, y muchísimas de estas mujeres llevan adelante abortos inseguros y clandestinos con altísimos riesgos para su salud y para su vida, tenemos que ver si la prohibición, esto es, invitarlas, la invitación a las mujeres a que lleven adelante abortos de este tipo en estos lugares y con tales niveles de inseguridad, no es más peligroso para la vida que tener un sistema, tal cual usted lo señala, en materia de salud pública, que hasta la semana 12, dentro de los 3 primeros meses, la mujer puede optar y decir, señores, vengo a interrumpir el embarazo, les pido por favor que ustedes procedan. ¿Usted cree que, bueno, además de este riesgo para la salud, quienes se niegan al aborto legal, al aborto seguro, al aborto que se puede realizar en la salud pública, están promoviendo la realización por parte clandestina, están promoviendo una clandestinidad del aborto y quizás hasta un negocio? Bueno, el tema, la problemática del aborto en general y de los abortos no punibles en particular es una problemática muy compleja, es una problemática en donde convergen y donde colisionan aspectos que tienen que ver con la moral, la ética, la filosofía, la axiología, la religión, aspectos espirituales, aspectos políticos y hasta económicos, como usted lo sugiere. Entonces creo que es probablemente uno de los temas que menor posibilidades de consenso suscite y que mayor complejidad traduce en el ámbito de la sociedad democrática. Y puntualmente a tu pregunta, supongo que hay diversos motivos por los cuales quienes se oponen a la desencriminalización del aborto se fundan. Algunos tendrán, muchos de ellos tienen un fundamento espiritual y dogmático, y también habrá quienes, protegiendo su nicho de mercado en materia de realización de prácticas abortivas, le parece un espanto que se desincrimine porque ellos pierden el monopolio o el oligopolio vinculado a la realización de los abortos en el pueblo o en la ciudad en la que habitan. De modo que supongo que hay varios motivos por los cuales se rechaza habitualmente esta posibilidad. Yo vuelvo también a lo que planteaba antes. Me parece que acá el punto, uno de los puntos importantes, y sobre todo para los juristas y sobre todo para quienes están, como en el día de ayer en la Facultad de Derecho, estudiando Derecho, es prestar minuciosa atención a los efectos de los procesos de criminalización y tratar de sopesar si efectivamente el objetivo declarado de una norma prohibitiva, en este caso la que prohíbe el aborto, si efectivamente guarda relación o promueve el bien que intenta proteger, esto es la vida. Porque tal vez podemos llegar a la conclusión de que estas normas que persiguen el aborto y la realización de abortos por sí mismas, las mujeres o a través de otra persona, no protegen la vida ni protegen la integridad física, sino que por el contrario, en la clandestinidad y en el marco de abortos inseguros, las mujeres se lastiman más y mueren en mayor cantidad. Entonces, creo que ahí hay un eje de análisis que no está debidamente explotado. Lozada, lo saco un poco de tema. No es común, digamos, por lo menos en nuestra provincia, que se hable de la participación ciudadana desde hace un tiempo atrás, ¿no? En la elección de los jueces. Y usted está siendo impulsado por distintas organizaciones sociales y de derechos humanos como un candidato firme a tener en cuenta para cubrir la vacante que dejaría el juez Lutz. ¿Cómo se siente con esto? ¿Es mayor compromiso? Bueno, en primer lugar me parece importantísimo el dato vinculado al verdadero protagonista de esto. El verdadero protagonista de una iniciativa como esta, en donde 84 organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos, gremios, sindicatos, grupos religiosos, ecológicos, de protección de los derechos de la mujer, de los pueblos originarios y otros, llevan adelante una propuesta respecto de un candidato, me parece que el protagonista acá es la ciudadanía y la gente. Me parece que por primera vez empieza a sensibilizarnos como colectivo social el hecho de que exista un poder del Estado en el cual los miembros, y sobre todo los miembros de la judicatura, los jueces, los magistrados, no son elegidos mediante ningún tipo de participación colectiva o ciudadana. Y en la gran mayoría de los casos son funcionarios que van a ejercer su tarea de por vida, es decir, con carácter vitalicio, siempre y en tanto no se detecta una irregularidad en el ejercicio de sus funciones. Entonces, que la sociedad democrática advierte que hay un poder que no acoge de modo amplio y puntual la participación y el interés colectivo, me parece que es bastante sano en el marco de una democracia y en un Estado constitucional de derecho. Y que la sociedad civil pugne por tener algún grado de participación en el proceso de designación de los jueces y en intentar participar respecto de la discusión de qué poder judicial queremos y cuáles son los hombres que están capacitados para llevar adelante ese poder judicial que pretendemos, me parece que esa discusión también es muy sana. Ayer hablábamos en la reunión respecto de las bondades de la sociedad democrática Y entre estas bondades está fundamentalmente la de poder debatir, la de poder reunirnos a expresar aquellos aspectos que nos resultan mayormente convocantes y de mayor complejidad. Ayer el tema fue lo suficientemente interesante como para, como bien dijiste, llenar la sala y generar un debate muy importante luego de la exposición. Con este tema de la participación ciudadana en la designación de los jueces pasa lo mismo. Ha venido suscitando una serie de pronunciamientos de los consejos deliberantes, por ejemplo, de Bariloche, de algunos, del consejo en sí mismo, del Bolsón. Está la intervención de algunas legisladoras, como la doctora Silvia Orne y Beatriz Contreras, y también la doctora Magdalena Odarda, que se han pronunciado a través de proyectos de comunicación al gobernador para que se efectivice los canales para dar vida a la opinión ciudadana y a la participación ciudadana en estos procesos de designación de juez. Con esto quiero decir, en la base social, en instancias intermedias y también en nuestras representantes políticos, esto ha venido prendiendo a punto tal de poder considerar que es uno de los temas pendientes en la democracia de nuestra provincia. Y bueno, como juez usted además sabrá el tema de las presiones que existen por parte del poder político, la invasión quizás entre los poderes del Estado, concretamente del Poder Ejecutivo, sobre el Poder Judicial. Y la pregunta va dirigida al tema de las investigaciones por las muertes de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas en Bariloche, ¿no? Y el pedido por parte del abogado Mario Altuna de recusarlo por falta de imparcialidad. Bien. ¿Cómo se trabaja, digamos, tratando de investigar a funcionarios de un poder provincial, de un poder ejecutivo, en este caso responsables de seguridad de la provincia? ¿Cómo es el trabajo que debe hacer un juez en este caso? Bueno, les recuerdo a los oyentes que se trata de una causa penal iniciada el día 17 de junio del 2010, luego de la muerte de dos jóvenes en la tarde de aquel día, en los alrededores de la comisaría 28, que es una de las comisarías de la ciudad de Bariloche, y que desde entonces hemos estado con un equipo de trabajo llevando adelante una investigación sistemática, profunda, muy muy costosa en materia de horas de trabajo, en la medida en que los hechos tuvieron lugar en un marco bastante conflictivo, en el cual había desplegado personal policial y simultáneamente jóvenes de ambos sexos del barrio aledaño a la comisaría 28. Contamos desde el inicio con el apoyo del Superior Tribunal de Justicia, que puso todos los recursos para que podamos llevar adelante esta investigación. Y uno no deja de advertir que en este tipo de investigaciones hay una suerte de tensiones adicionales, sea porque el hecho que se investiga es muy conmovedor, la muerte de dos jóvenes, sea porque se trató de dos muertes en el marco de un conflicto social evidente. Esto tiene que ver con la dimensión sociológica del problema. Se trata de un momento de la vida de la ciudad de Bariloche en el cual se vislumbra, probablemente como en pocos momentos anteriores, una cierta fragmentación social muy, muy evidente. Sea porque el antecedente inmediato y que de alguna manera disparó todos estos eventos tiene que ver con la muerte de un joven a las 6 de la mañana de ese día en el marco de una persecución policial que lo perseguía. Es un hecho que va a ser juzgado en las próximas semanas en Bariloche. Sea porque en el día de hoy, a la fecha, están llamados a prestar declaración indagatoria 5 funcionarios públicos de alto rango. Sea por cualquiera de estos motivos, lo cierto es que se trata de una causa muy particular, de una causa que está sujeta a un nivel de tensión y de interés colectivo que no es propio de todas las causas radicadas en un tribunal penal, y que por supuesto concitan un interés también de la prensa y de los ciudadanos que, bueno, Nos llevaron desde el principio a trabajar de modo muy intenso, muy minucioso y con la mayor seriedad y celeridad posible. El estado de las causas es el cual indiqué antes, hay 5 personas citadas a prestar declaración indagatoria y un pedido de recusación del juez, es decir, de mi persona, formulado por el abogado defensor de estas 5, de estos 5 funcionarios públicos. Bueno, Lozada, le agradecemos este rato de charla con la radio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Ha sido un gusto charlar con usted. Bueno, para mí también charlar con ustedes. Muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Chau, chau. El juez de instrucción penal de Bariloche, Martín Lozada, un